Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Programa número 50 de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que hacemos desde Argentina, Esther Letrica, Víctor Vivé. Y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Y hoy vamos a hablar de los asteroides cercanos a la Tierra. El peligro que implican o no este tipo de asteroides. El miedo que a veces provocan en la gente cuando la noticia se da en forma alarmista. Y en estos días apareció una noticia que se tituló Deep Impact en nuestro planeta, la matemática y el asteroide. Y tiene que ver con la historia del asteroide bastante conocido por muchos de nosotros, el 2029 Apophis, que es un asteroide que se va acercando hacia la Tierra, que ya ha activado todo un tema de defensa espacial y se le ha encargado a una mujer española, a una matemática, María Eugenia Sansaturio, el cálculo de su órbita. Se calcula que aproximadamente el 13 de abril de 2029, esta piedra enorme de unos 300 metros de diámetro, que es más o menos como el de tres campos de fútbol, pasará tan cerca de la Tierra que rozará la órbita donde se alinean los grandes satélites de comunicación. Los últimos cálculos sobre el acercamiento de Apophis en el 2029 dicen que existe una posibilidad de impacto en el 2036. Los han realizado científicos que mantienen el NEODIS, que es un sistema pionero de vigilancia de objetos cercanos a nuestro planeta. La principal responsable de estos cálculos, como dije recién, es una española, la matemática María Eugenia Sansaturio, que maneja la base de datos desde Valladolid, que fue establecido el sistema principal por Andrea Mirani en la Universidad de Pisa. Aparte de matemática, Sansaturio es la presidenta de la Fundación Spaceward España. Muy en contra de ofrecerle un tratamiento sensacionalista a estos temas, considera que el caso de Apophis es extraordinario porque la órbita va a cambiar en el 2029. Si es verdad o no, tendremos que esperar 22 años para comprobar si Apophis se deja ver por nuestro planeta o no. Pero bueno, esto ha generado cierto tipo de temores un poco fundamentados en la gente, porque dentro de todo faltan pocos años para que ocurra este acercamiento. ¿Está realmente la Tierra amenazada? Bueno, como muchos de ustedes saben, nuestro sistema solar es en verdad una compleja estructura que incluye no solo al Sol y a los planetas con sus respectivos satélites, sino también a toda una gran cantidad de cometas y asteroides, restos de formación de estos, que tienen tamaños muy variados y que presentan órbitas muy diversas. En muchos casos son fuertemente elípticas. En algunas ocasiones, estas pueden llevar a alguno de estos objetos a acercarse a la Tierra, con el consiguiente peligro de impacto. Pero, ¿qué tan probable es un evento de este tipo? En general, los asteroides se clasifican, según la Unión Astronómica Internacional, por sus elementos orbitales. Es decir, generalmente el parámetro principal de estos es su distancia al Sol. Desde el exterior hacia el centro del sistema solar, nos encontramos con los objetos transneptunianos o TNO, los centauros, que están localizados entre Neptuno y Júpiter, los troyanos, que son equidistantes del Sol y de Júpiter en una disposición de triángulo equilátero, el cinturón de asteroide entre Júpiter y Marte, y los asteroides cercanos a la Tierra, cuyas órbitas suelen cruzar la de nuestro planeta y están confinados dentro de la parte más interna del sistema solar. Existe un grupo heterogéneo de pequeños asteroides conocidos como objetos Atena, Apolo, Amor, aunque también son denominados asteroides que cruzan la Tierra, rozadores de la Tierra, ¿no? Traducido del inglés. En los últimos tiempos, a estos objetos se les denomina NEO, Near Earth Objects, aunque esta denominación es más amplia y engloba a cualquier objeto celeste que se aproxime a nuestro planeta. Como estos nombres indican, pueden acercarse mucho a la Tierra y se supone que, junto con los cometas, son los responsables de los impactos meteoríticos acontecidos en la Tierra y en la Luna en los últimos miles de millones de años. Así que, pese a que suelen poseer diámetros insignificantes en comparación con otros asteroides, muchos parecen más relacionados con los meteoritos, como por ejemplo el asteroide Toro, adquieren una importancia casi vital para nosotros. El tal vez desaparecido asteroide Hermes, el 30 de octubre de 1937, se acercó a tan solo 750.000 kilómetros de la Tierra. Y el 1994 XM1, el 9 de diciembre de 1994, pasó a únicamente 105.000 kilómetros, a menos de la distancia de la Tierra a la Luna. El 10 de abril de 1972, un meteorito de unas 1000 toneladas cruzó el estado de Montana a una altura de solo 60 kilómetros, rebotó en la atmósfera y se perdió en el espacio. Solo si hubiera poseído un ángulo de incidencia algo mayor, podría haber chocado en Alberta y producido, según William Hartman, un cráter de unos 100 kilómetros de diámetro. Haber devastado todo en un diámetro de unos 1.500 kilómetros, que, para que se den una idea, es mayor que la superficie de España y Francia juntas. Y se hubieran dejado sentir sus efectos en todo el mundo, tal vez durante varios años. Estos asteroides, Atena, Apolo y Amor, suelen dividirse en los que cruzan la Tierra, que comprenden aproximadamente el 5% del total de asteroides conocidos, y los que cruzan la órbita de Marte, estimándose que su número hasta la magnitud 18 debe ser de unos 20.000, con diámetros entre 0,9 y 1,7 kilómetros, los cuales pueden acercarse en ocasiones a la Tierra. De hecho, cada autor suele denominarlos un poco así a su antojo, pero por sus características orbitales pueden clasificarse en los tres grupos que voy a mencionar ahora. Amor. Son los asteroides que normalmente pueden estar a menos de 1,3 unidades astronómicas del Sol, pero que no llegan a pasar por el interior de la órbita de la Tierra, la cual está entre 0,983 y 1,017 unidades astronómicas del Sol. Los Apolo son asteroides como los anteriores, pero que pueden intersectar la órbita de la Tierra de una unidad astronómica. Y estos son los potencialmente más peligrosos. Y los Atena, que son asteroides con un semieje mayor inferior a una unidad astronómica, así que ocasionalmente pueden cruzar la órbita de la Tierra, pero generalmente están más cerca del Sol que esta distancia. A modo de que vean las estadísticas de estas posibilidades de impacto, en promedio cada 1.400 años se produce un cráter de impacto de un kilómetro, de 10 kilómetros cada 100.000 años, de 100 kilómetros cada 14 millones de años, y un cráter de más de 200 kilómetros cada 30 millones de años. En estos dos últimos casos, el desastre sería global para todo el planeta y podría significar el fin de nuestra civilización. Un impacto similar causó la gran extinción de hace 65 millones de años. Así que tenemos toda una especie de lotería encima de nuestras cabezas. Los tres tipos, aunque pueden acercarse a la Tierra, caen en general dentro de la órbita de Marte, y hay quien piensa que algunos podrían ser planetésimos, que no se llegaron a formar parte del planeta Marte, aunque parece poco probable que puedan ser tan viejos, ya que o bien ya deberían haber chocado con los planetas y la Luna, ¿no? Incluida la Luna, o haber sido arrojado fuera del sistema solar. En la actualidad se conoce un buen número de asteroides que cruzan la órbita de la Tierra y comprenden casi la mitad de los de tipo Amor catalogados y prácticamente todos los tipo Apolo y Atena. Existe el programa NEO, en el que participan activamente astrónomos aficionados con la finalidad de prácticamente descubrir todos los mayores y más peligrosos asteroides en el plazo de unos 10 años, por lo que anualmente se descubre un número considerable de ellos. Se estima que hasta la magnitud 18 deben existir unos 1.300 de estos asteroides, y cada millón de años, 3 o 4 de estos cuerpos colisionan con la Tierra, en tanto que un número similar lo hace con Venus, Mercurio, Marte y la Luna. Aproximadamente la mitad de estos objetos, que se acerca mucho a los citados planetas sin llegar a colisionar, son arrojados gravitacionalmente fuera del sistema solar. La vida típica de estos asteroides es de unas decenas de millones de años, aunque puede esperarse que algunos sobrevivan durante centenares o incluso miles de millones de años. A escala geológica, la mayoría de los asteroides que cruzan la órbita de la Tierra no pueden ocupar sus órbitas actuales durante mucho tiempo. Sin embargo, a partir del análisis de cráteres de impacto en la Tierra, se deduce que su población se encuentra aproximadamente en equilibrio. Esto quiere decir que durante los 500 millones de años últimos, el número de asteroides que han sido arrojados fuera de sus órbitas o han chocado con los planetas ha sido equilibrado por los provenientes de otras regiones del sistema solar. Unos son mandados por Marte con ocasión de aproximaciones con dicho planeta. Otro porcentaje muy importante proviene de fragmentos originados por colisiones entre asteroides del cinturón principal y que son arrojados de sus nuevas órbitas por las fuertes perturbaciones de resonancia con Júpiter. Y finalmente, un número no despreciable puede deberse a cometas confinados a órbitas más cortas debido a las perturbaciones causadas por Júpiter. En los tiempos recientes tenemos el ejemplo del cometa Encke. Si estos cometas están constituidos por una mezcla de hielo y roca, al menos en su núcleo, con el tiempo los gases congelados se irán sublimando y las rocas restantes pueden proporcionar un buen número de objetos que pueden llegar a cruzar con la órbita de la Tierra. En promedio, cada año se descubren 3 pequeños cometas con órbitas parabólicas que se acercan a una unidad astronómica del Sol. Y en los últimos tiempos, debido a que se han perfeccionado los métodos de detección, en realidad se descubre bastante más. El 95% poseen periodos orbitales inferiores a 20 años, y se calcula que un tercio de los cráteres de impacto recientes en la Tierra, con diámetros de hasta 10 kilómetros, son debidos a cometas. En el siglo XX hemos tenido muestras de impactos procedentes del espacio. Una de ellas, el primer gran impacto conocido es el de Tunguska en 1908, el de Tsikhote-Alin en 1947 en la Tierra, y muchos recordarán el cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter. Hasta el momento hay catalogados unos 4.000 objetos como cercanos a la Tierra, según el NEODISC que mencionaba antes, que es el Near Earth Objects Dynamic Site, el proyecto de la Universidad de Pisa que mencioné al principio, que proporciona información actualizada de este tipo de objetos. Si uno de estos objetos se aproxima a menos de 0.05 unidades astronómicas, que son 7,5 millones de kilómetros de la Tierra, se le denomina PHA, asteroide potencialmente peligroso. De ellos hay clasificados unos 800 actualmente, y son los que representan un peligro para la civilización si en verdad alguno llegara a chocar contra el planeta, ya que afectarían de manera global al mismo. Sin embargo, los cálculos de las trayectorias y de cada aproximación a la Tierra tienen grandes incertidumbres debido a que los elementos orbitales, como los semiejes mayor y menor, la distancia mínima al Sol, excentricidad y otros, no se conocen con total precisión, de manera que cualquier predicción está sujeta a un margen de error bastante apreciable. De hecho, estos asteroides potencialmente peligrosos, que durante los pasados años han representado el mayor peligro, uno de ellos es el que se denomina 1950 DA, ya no se clasifican como tal, dejó de ser un asteroide potencialmente peligroso justamente porque se han refinado los cálculos y se vio que no pasará cerca de la Tierra. Hasta hace poco se pensaba que existía cierta posibilidad de que impactara contra nuestro planeta en el año 2880. Pero como decía recién, el refinamiento de los elementos orbitales ha permitido que nos demos cuenta que tal evento no ocurrirá. Otros potencialmente peligrosos conocidos poseen probabilidades muy bajas de llegar a chocar con el planeta. De hecho, ninguno por encima de un umbral de ruido, digamos, una posibilidad muy poco significativa. Pero esto no quiere decir que en cualquier momento un cálculo más preciso de la trayectoria de uno de ellos, lo cual requiere observaciones precisas y continuadas, o el descubrimiento de un objeto nuevo, indique que el impacto llegue a ocurrir. Por ello es la importancia de los grandes proyectos que coordinen observaciones sistemáticas del cielo y el mantenimiento de bases de datos actualizadas. Durante los últimos años, la aproximación más cercana se produjo el 29 de septiembre del 2004, cuando el asteroide Tutatis, un PHA con un tamaño de entre 1,7 y 5,3 kilómetros, se acercó a unas 4 veces la distancia Tierra-Luna. Obviamente no representó un peligro real en ningún momento, pero en el momento en que estaba por ocurrir este evento, tuvo bastante prensa y mucha gente se asustó. En lo que hace a la observación, una propiedad que caracteriza a estos objetos, cometas y asteroides, es la magnitud visual absoluta. Esta a su vez se relaciona con el tamaño y con su reflectividad o albedo. Los asteroides potencialmente peligrosos tienen magnitudes menores a 22, lo que se traduce en tamaños mayores a 75 y 240 metros, dependiendo del albedo. Se debe notar que el tamaño está directamente relacionado con el poder destructivo de un posible impacto. Objetos menos brillantes y por lo tanto de menor tamaño no han recibido hasta el momento tanta atención debido a que no se les considera que pueda provocar una catástrofe global. Sin embargo, las consecuencias locales pueden ser muy importantes, como se mostró con Tunguska, que mencioné hace un ratito, el 30 de junio de 1908. Entonces, un impacto equivalente a varios miles de bombas atómicas como las de Hiroshima, producido por un cometa o asteroide de reducido tamaño, arrasó 200 kilómetros cuadrados en la región de Tunguska, en Siberia, Rusia. Otros choques espectaculares, en este caso, como dije antes, el cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter, han sido observados y estudiados hace muy poco, y muchos de ustedes los habrán observado. Fueron realmente impactos impresionantes en un planeta gaseoso. Hace muy poco, el Instituto de Astronomía Aplicada de la Academia Rusa de Ciencias anunció una iniciativa para catalogar todos los asteroides que representan una amenaza. Es un esfuerzo de entre otros que voy a mencionar ahora en un ratito, y está especialmente dedicado a los denominados AC3, por el asteroide 2006 AC3, que tiene una magnitud 24.2 y un tamaño entre 27 y 85 metros. Se trata de cometas y asteroides más pequeños que los potencialmente peligrosos y que hasta el momento no han recibido suficiente atención, ya que su debilidad intrínseca hace que su descubrimiento y seguimiento sea más complejo. Sin embargo, su gran número hace que la probabilidad de un impacto de estos objetos contra la Tierra sea mucho mayor que en el caso de los PHA. Y eso, bueno, es algo que ha preocupado en Rusia y la están estudiando en estos momentos. Hay que dejar claro que estas búsquedas y catalogaciones son procesos dinámicos y que el cálculo de las órbitas es tremendamente difícil. Exige técnicas matemáticas muy complejas. Cuando un objeto, bien un PHA o del tipo AC3, se descubre y clasifica, la probabilidad de impacto con la Tierra está fuertemente condicionada por la precisión con la que conocemos los elementos orbitales. A medida que se añaden nuevos datos, nuevos puntos en la órbita a partir de muchas observaciones, aquellos se depuran y normalmente el objeto termina saliendo de la lista de objetos realmente peligrosos, al comprobarse que no existe posibilidad de colisión, al menos en un futuro relativamente próximo, como ocurrió con el que mencionó antes, con el 1950 DA. En lo que se refiere a la observación, hay numerosos programas observacionales de asteroides cercanos a la Tierra, y se pueden distinguir dos tipos de proyectos: los que se orientan hacia el descubrimiento de nuevos objetos y los que se dedican al seguimiento de los ya conocidos. Ambos programas requieren de un gran esfuerzo y dedicación y son igualmente importantes. Abundan más los proyectos del segundo tipo, lo cual no deja de ser una ventaja, ya que esto permite mantener bajo custodia a los objetos nuevos, para lo que es necesario calcular con precisión la órbita y predecir futuros desplazamientos. Lamentablemente existe una marcada diferencia en cuanto a la distribución geográfica de los observatorios que se dedican al descubrimiento de nuevos objetos. Casi la totalidad de tales centros se encuentran en el hemisferio norte, dejando así al hemisferio sur carente de una efectiva vigilancia. Esta es una situación preocupante, ya que no se sabe en qué parte del cielo aparecerán nuevos objetos, y es un llamado de atención a los astrónomos aficionados del sur, que tendríamos que dedicar más tiempo a tratar de colaborar con este programa. Dentro de las instituciones que se dedican a rastrear el cielo en búsqueda de nuevos objetos, podemos mencionar al programa LONEOS, que es el del observatorio Lowell, Lowell Observatory Near Earth Object Search, el LINEAR, Lincoln Near Earth Asteroid Search, y el NEAT, Near Earth Asteroid Tracking. Estos proyectos desarrollados en Estados Unidos son responsables de prácticamente el descubrimiento del 95% de los nuevos asteroides. Esto no debería sorprender, ya que los programas de observación, financiados en su mayor parte por agencias estatales de Estados Unidos, fueron diseñados para tal propósito. Para esto cuentan con telescopios empleados hasta no hace mucho tiempo por la Fuerza Aérea Norteamericana, destinados al seguimiento de satélites de otras potencias. Ligeras modificaciones técnicas y con la incorporación de detectores de última generación han transformado estos viejos telescopios en herramientas altamente competitivas y sumamente eficientes. Con estos programas, la NASA espera lograr una de sus metas más ambiciosas: descubrir por lo menos el 90% de los objetos cercanos a la Tierra de más de un kilómetro de diámetro antes del 2010. El hemisferio sur, como dijimos recién, carece de programa de búsqueda sistemática. Los pocos descubrimientos que se realizan son fruto en la mayoría de casos al azar. Así entonces, la principal contribución de las instituciones australes al estudio de estos objetos se centra en el seguimiento de objetos ya descubiertos por algunos de los programas anteriores de Estados Unidos. Tres de los observatorios australes más activos en este campo son el de Siding Spring en Australia, el de la ESO en Chile y la estación astronómica Dr. Carlos U. Sesco de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina. Algunos programas espaciales también efectúan importantes aportes al conocimiento de estos objetos. Uno de ellos, tal vez el más importante, es la misión NEAR de la NASA, que el 17 de febrero de 1996 logró posarse sobre el asteroide 433 Eros. Las fotografías obtenidas, de un detalle y resolución sin precedentes, muestran un objeto marcado por cráteres de diversos tamaños que hablan de un pasado de grandes colisiones, lo que sustenta las teorías actuales sobre la evolución catastrófica del sistema solar. Y hasta ahora hablamos, bueno, del descubrimiento de estos objetos, la medición, pero ¿y qué pasa si alguno de ellos se confirma que estará entrando en colisión con la Tierra? Bueno, la NASA tiene un plan para desviar un asteroide. Ante la posibilidad de colisión entre la Tierra y un asteroide en 2029, como mencioné antes, hay una fundación que ha pedido información a la NASA sobre los planes que tiene si la probabilidad aumenta. Y la NASA ha desarrollado planes para enfrentarse con un asteroide de casi medio kilómetro de diámetro, cuya trayectoria creen los astrónomos que está cercana a una colisión con la Tierra. La agencia afirma que por el momento no es necesario enviar ningún radiotransmisor, nada por el estilo, al asteroide, porque se mantiene en vigilancia estricta como a otros objetos del sistema solar. En el caso de Apophis, si el asteroide representara todavía un peligro hacia el 2013, se empezará a trabajar en una misión que envíe una sonda y seguramente intentará desviar el asteroide en algún momento entre 2024 y 2028. También consideran que planear y llevar a cabo una misión de desvío llevaría solo 7 años, desde el principio hasta el fin, y no los 12 que se habían sugerido anteriormente. Esto haría innecesario marcar al asteroide con un radiotransmisor antes del 2021, momento en el que habría que tomar la decisión de desviarlo debido a que los científicos ya deberían tener en ese momento una idea muy detallada de la ruta que Apophis vaya a tomar. Y Europa no se queda atrás y también tiene una misión de desvío, la Don Quijote, que estaría compuesta de dos naves. Una de ellas, Hidalgo, chocaría contra el asteroide a una velocidad relativamente muy alta, mientras que la otra, Sancho, llegaría antes para monitorear los efectos del impacto y medir la variación en los parámetros orbitales del asteroide. Este intento de desviar un NEO que se aproxime actuaría como misión precursora, con el objetivo primario de modificar la trayectoria y no destruir al objeto. Bueno, a no asustarse, hay pocas posibilidades de que pueda haber peligro. Hay muchos observatorios, muchos observadores, planes de contingencia. Simplemente la misión de haber hablado sobre los objetos cercanos a la Tierra en este programa fue la de informarlos y la de decirle a la gente: no se asusten, falta mucho, estamos viendo qué hacer, y a tomar el tema con tranquilidad. Y para tranquilizarlos, un buen tema musical. No. una flor metálica llamada Sunflower controlará desde marzo los cambios climáticos en Ushuaia. Ushuaia será la primera ciudad del mundo en instalar a Sunflower, el centinela del cambio climático, un proyecto del investigador argentino Joaquín Fargas, que permite a través de una flor metálica de gran escala monitorear las condiciones ambientales, y ya despertó el interés de varios países. Sunflower es una escultura en la que la ciencia y la tecnología se combinan para proponer un mensaje ambiental y social a través del arte, y se instalará en marzo próximo en la capital de Tierra del Fuego, con motivo de la realización de la Bienal del Fin del Mundo, cita el portal Infobae. La idea es hacer un monitoreo del cambio climático, explicó Adin, este señor Fargas, quien precisó que las flores son como estaciones meteorológicas, pero no con el sentido científico puro, sino con las ideas de popularizarlas. El experto subrayó que la gente cree que monitorear cómo se modifica el mundo es tarea de los gobiernos y de los científicos, pero en realidad es de todos. Sunflower propone a la gente que tome conciencia de algo, que algo está pasando y que hay que seguir este camino, indicó Fargas, quien señaló que como estas flores tienen sistemas de transmisiones, uno puede entrar a internet y ver la situación en todo el mundo. Un simulacro de eso puede observarse en el sitio de internet www.sunflowerweb.com.ar. Básicamente se trata de una flor metálica de gran escala que, abriendo sus pétalos al amanecer, sigue el movimiento del sol. Esos pétalos son paneles solares que generan la electricidad necesaria durante el día para las operaciones que la flor realiza y para su iluminación por la noche. La flor es una estación meteorológica que monitorea las condiciones ambientales de su entorno, la polución del aire, la radiación ultravioleta y distintos tipos de temperaturas. Además, a través de tres cámaras, la flor captura imágenes del paisaje circundante, del sol y de la escultura misma en su movimiento de inclinación diario. Sunflower se implanta en un espacio exterior para permitir compartir la vista del amanecer y el atardecer. Verlo más de una vez al día en diferentes lugares del globo y tomar conciencia de la radiación del sol en distintas latitudes. En el sitio web se mantiene online las imágenes de que la flor captura, al igual que los datos relativos al clima. A su vez se encuentran las mismas referencias de flores ubicadas en otros territorios y el sitio puede ser consultado desde cualquier parte del mundo. El objetivo es crear una conexión entre los pueblos y las ideas ambientales, señaló Fargas, quien insistió con que la idea es quitar el concepto de que el Estado o el científico se tienen que hacer cargo, sino que todos seamos responsables de que haya una menor polución. Destacó la importancia de la primera de las flores, al precisar que Ushuaia es uno de los 5 puntos en el mundo donde se mide la radiación de manera especial para monitorear la capa de ozono. Les recuerdo que Ushuaia se encuentra solo a 1000 kilómetros de la península Antártica. Sobre el interés que el proyecto despertó en otras partes, anticipó que la segunda flor se instalará en Canadá y va a permitir conectar los dos polos de manera continental. Precisó que el costo de Sunflower es de $20,000 y afirmó que hay interés por instalar en Singapur, donde harán una de titanio inoxidable con un costo de $50,000. También en Luxemburgo, Sudáfrica, Malasia y en los estados norteamericanos de Miami y Boston. La idea es generar un proyecto local en cada lugar donde se involucren los artistas y los científicos de acuerdo a la necesidad y el interés de cada región, sostuvo Fargas. La fuente de esta noticia es de Botella al Mar, un periódico local de aquí de Ushuaia, y ellos han extraído esta información, según dice en la noticia, de la agencia DIN y del periódico Infobae. Esta es otra noticia que me resultó interesante y el título dice: detectan huellas de otras 7 dimensiones en el universo. Un mapa alternativo de la energía cósmica en el Big Bang corroboraría la teoría de las supercuerdas. Físicos norteamericanos han detectado huellas de dimensiones adicionales en el universo. Analizando los datos de los primeros momentos de la formación del universo obtenidos mediante satélites. Utilizando geometrías matemáticas simples, han podido construir un mapa de energía alternativo de aquellos momentos primigenios en el que se aprecian indicios de al menos otras 7 dimensiones. Aunque los datos obtenidos no pueden considerarse concluyentes, de confirmarse demostraría la validez de la teoría de las supercuerdas. Un equipo de físicos norteamericanos ha detectado nuevos indicios de la existencia de dimensiones alternativas en el universo a partir del desciframiento de la influencia de dichas dimensiones tuvieron sobre la energía cósmica liberada por la violenta explosión que originó el universo, el Big Bang, y que virtualmente han quedado intacta durante 13.000 millones de años. Estas huellas dimensionales obtenidas de los primeros momentos de la historia del universo han sido captadas por satélites como la WMAP de la NASA y han permitido a estos físicos desarrollar a partir de geometrías matemáticas simples denominadas Warp-Thruth un mapa de energía alternativo en el que las dimensiones extra, según ellos 7 en total, se hacen algo visible. De esta forma, las dimensiones extras sobre las que ha teorizado la teoría de las supercuerdas podrían ser observadas gracias a un metafórico viaje en el tiempo, concretamente al instante posterior al Big Bang. La fórmula que permite desentrañar las dimensiones alternativas ocultas en el universo consiste, según informa la Universidad de Wisconsin-Madison en un comunicado, en descifrar la influencia de estas dimensiones en la energía cósmica liberada por la violenta explosión que dio vida al universo hace 13.000 millones de años. El método del que también se ha hecho eco la revista Physical Review Letter, proporciona evidencias de que se pueden utilizar los datos experimentales en ese momento primigenio del universo para discernir la naturaleza de estas elusivas dimensiones, cuya existencia es una clave aún no probada de la veracidad de la teoría de las supercuerdas. La importancia de la teoría de las supercuerdas radica en que se espera que explique a la vez todas las partículas subatómicas existentes y que unifique las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza: la gravedad y interacción electromagnética, interacción nuclear fuerte e interacción nuclear débil. Esta teoría propone que todo el universo está formado por diminutas y vibrantes cuerdas de energía, desde las galaxias hasta las partículas subatómicas, y propone además una noción extraña para nuestra mente, acostumbrada a la percepción de 3 dimensiones, más la cuarta o tiempo. En el universo podrían existir 6 dimensiones espaciales más, ocultas y curvadas, de diminutas formas geométricas. Por tanto, el universo tendría en realidad 10 dimensiones, de las que se desconocen las formas que toman, a pesar de que los científicos han aplicado ya imágenes informatizadas para visualizar su posible geometría. ¿Cómo podría medirse estas dimensiones que, según los físicos, podrían adoptar decenas de miles de posibles formas, para una de ellas correspondiente a un universo con su propio conjunto de leyes físicas. Según señaló en dicho comunicado el físico Gary Xu, que ha liderado el estudio, el problema de las otras dimensiones es que son demasiado pequeñas para ser medidas a través de los actuales métodos de observación con los que cuentan los científicos. Pero Xu y el estudiante Brett Underwood han desarrollado la forma de medirlas, basada en la idea de que estas seis diminutas dimensiones extras debieron influir con máxima potencia en el universo, en el momento en que este aún era un punto diminuto de materia y energía altamente compactas, es decir, justo después del Big Bang. En eso consiste su metafórico viaje en el tiempo, hacia el pasado, utilizar el mapa de la energía cósmica liberada por el Big Bang, que ha sido elaborado con información captada por satélites como el WMAP de la NASA. Esta energía cósmica ha permanecido de manera virtual intacta durante los últimos 13.000 millones de años, lo que permite conocer su estado en el inicio. En la práctica es como conocer la forma de un objeto a partir de su sombra, es decir, que el patrón de la energía cósmica del universo indica la forma original que debieron tener entonces esas otras seis dimensiones presentes, aunque casi invisibles. Para leer los signos de su presencia en ese instante de creación del universo y establecer su geometría, los físicos utilizaron dos tipos de geometrías matemáticas simples denominadas Warp-Strokes, con la que calcularon el mapa de energía que debía apreciarse en un universo descrito por esta forma. Cuando compararon los dos mapas, hallaron pequeños pero significativas diferencias entre ambos. Lo esencial es que había algunos patrones específicos de energía cósmica que podrían dar pistas sobre la geometría de esa forma de seis dimensiones, lo que impone un dato observable para demostrar la propuesta de la teoría de las supercuerdas. Estos datos aún no son lo suficientemente precisos como para verificar dicha teoría totalmente, pero se espera que próximos análisis realizados por proyectos como el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea detecten otras variaciones mínimas que hagan referencia a esas diversas geometrías, afirma Xu. Si se confirman estas primeras observaciones, se obtendría la prueba de que existen las pretendidas dimensiones ocultas y que pueden descifrarse a partir del patrón de la energía cósmica inicial. Según señalaron los autores de la revista Physical Review Letter, este análisis ha demostrado, por lo tanto, que la geometría de dichas dimensiones pudo dejar una huella en las microondas cósmicas de fondo, huella que podría captarse. Este importante avance en el descubrimiento de la impronta de las dimensiones extras del universo se suma a otros descubrimientos anteriores ya publicados en esta revista. Por un lado, científicos norteamericanos detectaron en 2005 indicios de la existencia de otras dimensiones gracias a los datos proporcionados por el telescopio Amanda, encerrado en el Polo Sur. Con este telescopio pudieron observarse una decena de colisiones de neutrinos de alta energía, 10.000 veces más elevada que la de los neutrinos que emite el Sol, con otras partículas elementales. Estos neutrinos podrían considerarse como una prueba empírica de la existencia de otras dimensiones, aunque esta interpretación no ha sido totalmente aceptada por la comunidad científica. Por otro lado, también en 2005 se publicó otro artículo sobre la creación de un modelo matemático que ha recreado las condiciones iniciales de la formación del universo. En ese modelo se estableció que la formación de dimensiones no es aleatoria, sino que se basa en patrones que combinan entre 3 y 7 posibilidades. Este modelo teórico apuntaba a que el universo tiene 3 dimensiones espaciales visibles, y 6 ocultas, y fue elaborado por Andrea Clark de la Universidad de Washington y Lisa Randall de la Universidad de Harvard. Todos estos esfuerzos por detectar las posibles dimensiones extras pretenden la comprensión del universo como realidad de más de 4 dimensiones, tal como predice la teoría de las supercuerdas. Esta noticia fue extraída del sitio web Tendencias 21, cuya dirección es www.tendencias21.net. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Será hasta la próxima. Los saluda Víctor Vivé desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Y Stephen Hawking parece que no se queda quieto a pesar de su incapacidad física. El físico británico anunció que viajará el mes próximo en un vuelo de gravedad cero en un avión especialmente adaptado. Hawking dijo que para alguien que ha estudiado la gravedad toda su vida, es emocionante poder experimentar la ausencia del fenómeno en su cuerpo propio. Su viaje, que tiene un costo de $3,750, será financiado por una compañía estadounidense llamada Zero Gravity. La empresa también planea subastar 2 de los asientos del vuelo con fines caritativos. Hawking, que usa una silla de ruedas y está casi completamente paralizado, será acompañado por personal médico. El avión, un Boeing 727, despegará en abril desde la base espacial Kennedy en Florida, Estados Unidos. Volará a una altura de 9.75 kilómetros en un ángulo empinado y luego descenderá en picada unos 2.400 metros para que los pasajeros puedan experimentar la gravedad cero durante 25 segundos. Mientras el avión asciende, los pasajeros se sienten 1,8 veces más pesados que en la Tierra. En una entrevista por correo electrónico, Hawking dijo que quería fomentar el interés público en los viajes espaciales. Dijo: "También quiero mostrarle a la gente que no deben estar limitados por sus incapacidades físicas mientras no estén incapacitados en el espíritu". El año pasado, Hawking habló de la necesidad de colonizar el sistema solar y más allá, si la humanidad desea sobrevivir. Hawking ya se ha referido a su deseo de viajar al espacio. En ocasión de su cumpleaños número 65, el pasado mes de enero, dijo que le gustaría viajar en el avión espacial que está siendo desarrollado por la compañía Virgin Galactic, de Richard Branson. Así que bueno, Stephen Hawking sigue siendo todo un ejemplo de personalidad, de física e intelectualmente inquieta. Realmente todo un ejemplo. Y ahora, para finalizar, otra anécdota espacial de esas que le gustan a Jimmy Herrera. Y esta se llama "Ham no quiere volver a volar". El 31 de enero de 1961, la NASA lanzaba desde Cabo Cañaveral una nueva misión de prueba para su programa Mercury. El objetivo era simular exactamente aquello que sentiría el primer astronauta americano durante su histórico viaje suborbital. Para ello, se eligió la cápsula número 5 y se colocó en ella un contenedor en el que viajaría un chimpancé, el pequeño Ham. Este pertenecía a un grupo de 6 chimpancés entrenados en el Centro de Medicina Aeroespacial de Holloman y era capaz de permanecer mucho tiempo en el interior de una cápsula Mercury. Su labor sería únicamente mover algunas palancas en función de diversas luces activadas. Por ello, recibiría golosinas como premio o pequeñas descargas eléctricas como castigo, si no lo hacía bien. El despegue se llevó a cabo sin incidentes. Sin embargo, un problema en el regulador de aceleración del cohete Redstone proporcionó un exceso de velocidad que no se resolvería hasta que, a los 137 segundos, se agotó el oxígeno líquido utilizado como comburente. Respondiendo a esta anomalía, entró en acción el cohete de la torre de emergencia, apartando a la cápsula del vector y llevándola a una altitud máxima de 253 kilómetros, superior a la esperada. Ello supuso un periodo de ingravidez de 7 minutos para Ham, que no pareció afectarle a juzgar por sus movimientos. Durante la reentrada, el animal soportó una desaceleración de 14,7 Gs, más elevada de lo normal. La cápsula también se despresurizó, pero ello no afectó a su ocupante, que viajaba dentro de un contenedor hermético. Tras un vuelo de 16 minutos y 39 segundos, la cápsula amerizó en el Atlántico a 679 kilómetros de distancia del punto de despegue, unos 209 kilómetros más allá de lo previsto. El saco de impacto, que se abrió poco antes de contactar con el agua, funcionó bien, aunque la prolongada espera hasta la llegada de las fuerzas de rescate y la violencia de las horas provocaron que el escudo térmico de berilio se desprendiese y el saco se dañase, empapándose de agua. La cápsula vio penetrar un poco de esta agua en su interior debido a la válvula abierta que despresurizó previamente la cabina durante el descenso. Por fortuna, Ham fue rescatado sano y salvo. Una rápida revisión confirmó que se encontraba en buenas condiciones, pero cuando más tarde fue acompañado por sus cuidadores hasta la cápsula Mercury, que había protagonizado su viaje, el animal se comportó como si hubiera visto a un fantasma. Casi histérico, obviamente debido al mal recuerdo que le había proporcionado, Ham no pudo ser reintegrado al grupo de entrenamientos de Mercury. Sin saber hablar, había dejado bien claro que no quería volar nunca más al espacio. Y con esto nos vamos, hasta la próxima semana. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Recuerden escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. Buenas tardes y buenos cielos para todos. finally rest. Hit the mirrors, the clouds. I'm born. And in a black cat's eyes, the coldest moons burn high. Ripples in the lake of time, passages and alleyways. Ripples in the lake of time, leaving footprints vanishing. Ripples in the lake of time, alleyways and passages. Ripples in the lake of time, passing. Time.